Hoy viniendo hacia aquí, pues estaba cortado el paso en una calle porque estaban alquitranando la calle y entonces pues he dicho, pues doy marcha atrás. Y la verdad es que el camión gris, no me había dado cuenta de que había uno 10 metros más atrás, cuando iba retrocediendo, pues no se veía muy bien por el cristal de detrás, la poca luz de esta época del año. Y al ser un camión, cuando por fin he topado con el camión y va muy despacito, pues no ha tocado en el parachoques y se ha roto la luna de atrás. Y entonces yo he pensado, ay señor, con lo fácil que hubiera sido, pues al mirar por el retrovisor, que me hubiera dado cuenta de que había algo, o de la distancia, o de lo que fuera. Podía haber pasado que justamente hoy no tuviera misa aquí, podía haber pasado mil cosas. Sin embargo, Dios tiene todas las causas en su mano. Le hubiera sido muy fácil a él evitar ese pequeño percance que, sin embargo, pues me va a hacer perder ahora bastante tiempo en tener que ir a un taller, justo mañana tenía que ponerme en viaje, etcétera, etcétera. Pero aunque le hubiera resultado muy sencillo, Dios permite estas cosas para probarnos, para ver si actuamos con, no digo con resignación, sino incluso con amor hacia su voluntad. Si la voluntad de Dios era que se rompiera esa luna, y yo desde luego no quería, pues alabado sea Dios. El mismo que permite que se rompa la luna me da el dinero para solucionarla. Es verdad que me cuesta tiempo, pero también él me da tiempo. Con lo cual, no hay que resignarse, hay que amar su voluntad. Pues nada, os he contado esta pequeña anécdota que sirva para todos los pequeños sinsabores y contratiempos, o grandes, que tiene la vida.